brotar agua y ternura. Así Guevara, el gaucho de Mostura, brindó a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera. Cuando fue nuestra noche más oscura, huyó la muerte de su sombra impura, del puñal, del veneno de la fiera. Solo el recuerdo bárbaro perdura, solo el recuerdo bárbaro perdura. La mano pura, amarte familia.